que Rosa, mi hermana, no estaba contenta de haber sido siempre la fea de la fiesta. Siempre sentada, medio arrinconada, mirando lo que otros gozaban. Pero el día de su santo, mamita, se tiró a la cirugía bendita. Tomó sus ahorros, se fue varios días y cuando volvió, nadie la reconoció. Nadie más que yo. Se operó la cintura, se operó las rodillas también, se operó la barriga, se operó más arriba y bien. Se operó las orejas, su nariz despareja, se operó la barbilla, los ojos, las cejas, se puso muy bien. Y esta es la situación. Y es que una hermana tan buena puede volverse un problema. Entenderán mi condena con una hermana tan buena. Se operó las rodillas también, se operó la barriga, se operó más arriba y bien. Se operó las orejas, su nariz es pareja, se operó la barbilla, los ojos, las cejas, se puso muy bien. Y esta es la situación. Y es que una hermana tan buena puede volverse un problema. Entenderán mi